Palabras del Papa en Barajas a su llegada a España. Majestades, venerables hermanos en el Episcopado, autoridades, querido pueblo de España. Alabado sea Jesucristo. Con verdadera emoción acabo de pisar suelo español. Bendito sea Dios que me ha permitido venir hasta aquí en este mi viaje apostólico. Desde el primer momento de mi llegada a la capital de la nación, mando mi saludo y recuerdo más cordiales a todos los habitantes de España, los de las ciudades y los de los pueblos, de la península o de las islas, de las grandes urbes o del último caserío disperso en la montaña o en la llanura, los de centros que visitaré en los próximos días y de los que no podré visitar físicamente. Pensando en todos, he emprendido esta visita pastoral concebida y destinada por igual a todos los hijos de la nación, a pesar de las inevitables localizaciones geográficas de la visita. Por ello, desde cualquier lugar donde me encuentre con los diversos sectores o grupos de la Iglesia en España, estaré hablando intencionalmente a ese sector o grupo eclesial de toda la nación. La comunión en el amor de Cristo, la imagen televisada y las ondas de la radio serán nuestros vínculos constantes en estos días, manteniendo siempre ese carácter exclusivamente religioso pastoral que tiene mi viaje y que lo coloca por encima de propósitos políticos o de parte. Un carácter que, estoy seguro, todos deseáis justamente preservar. Y os pido preservéis colaborando eficazmente en tal dirección. Y ahora, después de este saludo, quiero expresar mi más profunda gratitud. Gratitud, en primer lugar, a su majestad, el rey don Juan Carlos, que ha tenido la deferencia de venir a recibirme a este aeropuerto de Barajas y que, interpretando sus propios sentimientos, los de la reina y del pueblo español, me ha dado con fervientes y nobles palabras una cordial bienvenida. Gratitud al gobierno, autoridades y representantes del pueblo por su grata presencia en este acto y por su preciosa colaboración en los preparativos de esta visita. Gratitud a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas españoles, por el calor de vuestro recibimiento, por el afecto puesto en la hospitalidad dispensada a un amigo y sobre todo a quien España siempre ha querido entrañablemente a lo largo de su historia, al Papa. Pero el Papa también quiere hablar. Precisamente porque conozco bien y aprecio en todo su significado ese rasgo característico del catolicismo español, deseo corresponder con una confidencia. Riego a vosotros, al cumplirse mi cuarto año de pontificado, exactamente un año después de cuanto estaba programado y que no pudo realizarse por las conocidas causas. Y quiero ahora manifestaros que desde los primeros meses de mi elección a la Cátedra de San Pedro, pensé con ilusión en un viaje a España. Reflexionando incluso sobre la ocasión eclesial propicia para tal visita. Hoy me trae a vosotros la clausura en vez de la apertura del cuarto centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús, esa gran santa española y universal, cuyo mayor timbre de gloria fue ser siempre hija de la Iglesia y que tanto ha contribuido al bien de la misma Iglesia en estos 400 años. Vengo, por ello, a rendir homenaje a esa extraordinaria figura eclesial, proponiendo de nuevo la validez de su mensaje de fe y humanismo. Vengo a encontrarme con una comunidad cristiana que se remonta a la época apostólica, en una tierra objeto de los desvelos evangelizadores de San Pablo, que está bajo el patrocinio de Santiago el Mayor, cuyo recuerdo perdura en el Pilar de Zaragoza y en Santiago de Compostela, que fue conquistada para la fe por el afán misionero de los siete varones apostólicos, que propició la conversión a la fe de los pueblos visigodos en Toledo, que fue la gran meta de peregrinaciones europeas a Santiago,

el justo respeto de las huestes. Para que esta visita surta los efectos que todos deseamos, he aquí tres vertientes que marcan los grandes objetivos de mi viaje a España. Confirmar en la fe como sucesor de Pedro a mis hermanos, para que la luz de Cristo siga alumbrando e inspirando la existencia de cada uno, para que se respete la dignidad de todo hombre que en Cristo halla su fundamento último. Confortar la esperanza, que es consecuencia de la fe y que ha de abrirnos al optimismo. No tengáis miedo. Abrid las puertas a Cristo. Dije al principio de mi pontificado, es el mensaje de esperanza que traigo también en esta visita. Alentar las energías de la Iglesia y las obras de los cristianos para que sigan siendo, como a lo largo de la historia, árbol cuajado de frutos de amor a Cristo y a los hombres, para que los cristianos combatan batallas de paz y amor, estén comprometidos en la solidaridad con los hombres y sean en el momento actual generosos y perseverantes en obras de servicio para el bien de todos los españoles y de la Iglesia Universal. Que Dios bendiga a España. Que Dios bendiga a todos los españoles con la concordia y la comprensión mutua, con la prosperidad y la paz. Al apóstol Santiago, patrón de España, me encomiendo e invoco la protección de la Virgen Santísima de Pilar, patrona de la hispanidad, para que ella bendiga este viaje. Palabras del Papa en la adoración nocturna en la Iglesia de Guadalupe de Madrid. Dios está aquí. Venid, adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Con estas hermosas palabras, el pueblo fiel español canta su fe en la Eucaristía. Me alegré por ello al conocer vuestro deseo de que participase con vosotros en una adoración eucarística. Gozoso me encuentro junto a Jesús sacramentado con vosotros, miembros de la adoración nocturna española, que con tantos otros cristianos que se unen a vosotros en tantos rincones de España, tenéis una profunda conciencia de la estrecha relación que hay entre la vitalidad espiritual y apostólica de la Iglesia y la Sagrada Eucaristía. Con vuestras veladas de adoración, tributáis un homenaje de fe y amor ardientes a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en este sacramento, con su cuerpo y sangre, alma y divinidad, bajo las especies consagradas. Esta presencia nos recuerda que el Dios de nuestra fe no es un ser lejano, sino un Dios muy próximo, cuyas delicias son estar con los hijos de los hombres. Un Padre que nos envía a su Hijo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Un Hijo y hermano nuestro que en su encarnación se ha hecho verdaderamente hombre sin dejar de ser Dios y ha querido quedarse entre nosotros hasta la consumación del mundo. Se comprende por la fe en la Sagrada Eucaristía, constituye el don más grande que Cristo ha ofrecido y ofrece permanentemente a su esposa. En la raíz y cumbre de la vida cristiana y de toda acción de la Iglesia, es nuestro mayor tesoro que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Ella debe cuidar celosamente cuanto se refiere a este misterio y afirmarlo en su integridad como punto central y prueba de aquella auténtica renovación espiritual propuesta por el último concilio. En esta hostia consagrada se compendian las palabras de Cristo, su vida ofrecida al Padre por nosotros y la gloria de su cuerpo resucitado. En vuestras horas ante la hostia santa habéis advertido que esta presencia del Emmanuel, Dios con nosotros, es a la vez un misterio de fe, una prenda de esperanza y la fuente de caridad con Dios y entre los hombres. El misterio de una fe, porque el Señor crucificado y resucitado está realmente presente en la Eucaristía, no sólo durante la celebración del Santo Sacrificio, sino mientras subsisten las especies sacramentales. Nuestra alabanza, adoración, acción de gracias y petición a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se enraizan en este misterio de fe. Esa misma presencia del cuerpo y sangre de Cristo bajo las especies de pan y vino constituyen una articulación entre el tiempo y la eternidad y nos proporcionan una prenda de la esperanza que anima nuestro caminar. La Sagrada Eucaristía, en efecto, además de ser testimonio sacramental de la primera venida de Cristo, es al mismo tiempo un anuncio constante de su segunda venida gloriosa al final de los tiempos. Prenda de la esperanza futura y aliento, también esperanzado para nuestra marcha hacia la vida eterna. Ante la Sagrada Hostia, volvemos a escuchar las dulces palabras: venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, que yo os aliviaré. La presencia sacramental de Cristo es también fuente de amor, porque amor con amor se paga, decís en estas tierras de España. Amor, en primer lugar, al propio Cristo. El encuentro eucarístico es, en efecto, un encuentro de amor. Por eso resulta imprescindible acercarse a Él con devoción y purificados de todo pecado grave. Y amor a nuestros hermanos, porque la autenticidad de nuestra unión con Jesús sacramentado ha de traducirse en nuestro amor verdadero a todos los hombres, empezando por quienes están más próximos. Habrá de notarse en el modo de tratar a la propia familia, compañeros y vecinos, en el empeño por vivir en paz con todos, en la prontitud para reconciliarse y perdonar cuando sea necesario. Será de este modo la Sagrada Eucaristía fermento de caridad y vínculo de aquella unidad de la Iglesia querida por Cristo y propugnada por el Concilio Vaticano II. Termino alentándoos, queridos adoradores e hijos todos de España, a una honda piedad eucarística. Esta os acercará cada vez más al Señor y os pedirá el oportuno recurso a la confesión sacramental que lleva a la Eucaristía como la Eucaristía lleva a la confesión. ¿Cuántas veces la noche de adoración silenciosa podrá ser también el momento propicio del encuentro con el perdón sacramental de Cristo? Esa piedad eucarística ha de centrarse ante todo en la celebración de la Cena del Señor, que perpetúa su amor inmolado en la cruz, pero tiene una lógica prolongación de la que vosotros sois testigos fieles en la adoración a Cristo en este divino sacramento, en la visita al Santísimo, en la oración ante el Sagrario, además de los otros ejercicios de devoción personales y colectivos, privados y públicos, que habéis practicado durante siglos. esos que el último concilio ecuménico recomendaba vivamente y a los que repetidas veces yo mismo he exhortado. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las graves faltas y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Y en esas horas, junto al Señor, os encargo que pidáis particularmente por los sacerdotes y religiosos, por las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Palabras del Papa a las monjas de clausura en Ávila. Religiosas de clausura de España. Peregrino tras las huellas de Santa Teresa de Jesús, con gran satisfacción y alegría vengo a Ávila. En esta ciudad se hallan tantos lugares teresianos como el monasterio de San José, el primero de los palomarcicos. Fundados por ella. Este monasterio de la Encarnación, donde Santa Teresa tomó el hábito del Carmen, hizo su profesión religiosa, tuvo su conversión. Conversión decisiva y vivió su experiencia de consagración total a Cristo. Bien se puede decir que este es el santuario de la vida contemplativa, lugar de grandes experiencias místicas y centro irradiador de fundaciones monásticas. Me complazco por ello de poder encontrarme en este lugar con vosotros. Las monjas de clausura españolas. Representantes de las diversas familias contemplativas que enriquecen la Iglesia, benedictinas, cistercienses, cistercienses, dominicas, clarisas. Capuchinas, concepcionistas, además de las carmelitas. Se ve que San Francisco es muy fuerte en España. Pero parece que Santa Teresa es más fuerte. El acontecimiento de hoy muestra cómo los diversos caminos y carismas del Espíritu se complementan en la Iglesia. Esta es una experiencia única para los monasterios y conventos de clausura que han abierto sus puertas para venir en peregrinación a Ávila. Para honrar juntamente con el Papa a Santa Teresa, esa mujer excepcional, doctora de la Iglesia y sin embargo envuelta toda ella de humildad, de penitencia y de sencillez, como dijera mi predecesor Pablo VI. Doy gracias a Dios por tal muestra de unión eclesial y por poder realizar esta visita alargada a lo que aparece ante mis ojos como el gran monasterio de España que sois vosotras. Nuestra vida es decía Santa Teresa, haciendo suyas las exhortaciones de San Pablo. Este ensimismamiento identificación. De la religiosa con Cristo constituye el centro de la vida consagrada y el sello que la identifica como contemplativa. En el silencio, el silencio que no se observa hoy, en el silencio, en el marco de la vida humilde y obediente, la vigilante espera del esposo se convierte en amistad pura y verdadera. Puedo tratar como con un amigo, aunque es el Señor. Y este trato asiduo de día y de noche es la oración que ha ser primordial de la religiosa y camino indispensable para su identificación con el Señor. Por eso decía el concilio que las religiosas contemplativas mantienen un puesto eminente en el cuerpo místico de Cristo, entonces se debe decir eminencia. Ofrecen, en efecto, a Dios un eximio sacrificio de alabanza. Ilustran al pueblo de Dios con ubérrimos frutos de santidad, lo mueven con su ejemplo y lo dilatan con misteriosa fecundidad apostólica. Desde la admirable y misteriosa realidad de la comunión de los santos, hoy día, comunión de los santos, todos los santos. Esa ha de ser la perspectiva de fe y gozo eclesial de cada día y obra vuestra, de vuestra oración y vigilias, de vuestra alabanza en el oficio divino, de vuestra vida en la celda o en el trabajo, de vuestras mortificaciones prescritas por las reglas o voluntarias, de vuestra enfermedad o sufrimientos, uniendo todo al sacrificio de Cristo, sobre todo jóvenes, que van buscando con frecuencia una vida sencilla y transparente en contraste con la que les ofrece la sociedad de consumo. Vosotros entendéis qué cosa quiere decir la sociedad de consumo.